Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Es dulce, pero con un sabor a clavo, canela, pimienta. Es muy rica. Es una mezcla interesante entre un sabor dulce y picante, dado por la pimienta, los clavos, la canela. Saben rico en este contexto. El resto del año no saben tan rico. ¿Qué tal? Ahora vos. Delicioso. Delicioso. Delicioso. Tiene pimienta, ¿no? A ver, no es lo lindo, pero mejor que el biche. No toca pensar tanto para tomarse. ¿Cómo? 10,000, la caneca. Tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, ¡ay! ¡Ay! Eso, ¿de dónde viene? De aquí unas cuadras. De Cali, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué le motiva a asistir al festival de Petronio Álvarez? No sé, los ritmos afro, la comida que me va a intoxicar. Y esa adrenalina de que me van a robar de pronto. Los iba a estar como... Ustedes vean, pero aquí no se está haciendo todo lo que sabemos. El domingo que la gente viene intoxicar de pronto. O sea, existe una probabilidad. De pronto. Ajá. O sea, puede que sí, como puede que no. Y la adrenalina. ¿Conoce la historia del festival? Sí, no. No muy bien. ¿Qué es lo que más le ha gustado del festival? Como ese ambiente de festival. De acuerdo está con la siguiente afirmación: el Festival de Petronio Álvarez está perdiendo su carácter cultural para convertirse en un espectáculo comercial. De acuerdo. Y califique del 1 al 5 los siguientes aspectos del festival, teniendo en cuenta que 1 es el menor de la nota y 5 la mayor: la logística. Sí, 3. Las instalaciones. Thank you. de Tagua. Ustedes, antes de empezar el día de camellos, dicen, bueno, de aquí yo y aquí. Sí, pero no dejaron, no, no, delante de los policías, eso es nosotros de poca gente, pero no dejaron. ¿Y usted solo camella normalmente, no este evento, sino normalmente aquí? La misa. ¿Los partidos? Me da miedo. Antes, ya lo que tanta cosa que pasa, ya me da miedo. Sí, maluquito. Sí, y no, yo hago también... Vendo mi yogur. Bueno, yo no sé si de eso también puedo hablar, ¿no? Vendo mi yogur, vendo mi fritanga allá, no, los choladeros. Ah, pero aquí cerquita, en este mismo. Sí, ahí los choladeros, sí. Vende yogurcito y todo eso. Sí, aquí la vendo. Y la fritanga. Y fritanga, no, eso es muy rico. Sí. ¿Y por qué no es mejor vender eso que qué negocio está mejor? Como para el evento. No, pues sí, sería muy bueno, pero no, pues. Más camellos. Cuidar los carros, pero ya. Ya sabe. Y no hay que invertir, ¿no? Es por eso, más que todo, me imagino. Ah, pero ya. Sí, había sido mejor. Pues si uno hubiera sabido que había estado así como está ahora, pues uno se puede hacer. Y yo le dije a Tomata. Ah, bueno, doña Lucía, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Bueno, que, bien, ¿no? Que le vaya bien. Bueno. Si yo le dije a Tomata. Que me preparara un bibimbi. Y después que lo preparé, ella me. Y yo le dije, no metes la mano en mi bibimbi. Entonces, mete la mano, saca y huele. Mete la mano, saca y huele. Y yo le dije a Tomata, que me preparara un bibimbi. Y después que lo preparé, ella me y yo le dije, no metes la mano en mi bibimbi. Entonces, mete la mano, saca y huele. Que las mujeres cantan a los niños muertos. Y el mar se agitó, se revolcó, se creció. En el morro y en el bajito. Mientras se hacían las tajadas de plátano maduro. Volvimos a preguntarnos si era posible llorar de alegría o si siempre, siempre se llora de tristezas escondidas. Pensamos en el arrechón que sube el ánimo, pero es muy caro. Thank you.

sacar. Una 3 lucas por el pequeño. No quiero llevar estos maricas para allá. Todo bien, gracias. ¿De qué precio usted? 4, 5, 6, 7. Ah, ¿y qué trae de 4? Tiene hielo, no tiene más, como paya, piña, banano, burro, guanábana, fresa, galletas y pechuga. Ah, ¿y qué vas? ¿Qué vas más o menos? ¿Qué tamaño es? De unos 5 o 6 años para acá. ¿Y antes? No, antes no las trabajamos porque no sabíamos cómo era el negocio, pero de 5 o 6 años para acá ya cogimos el negocio, ya vimos cómo era y cómo se labran las pañoletas y todo, y empezamos a trabajarlas. ¿Y a vos cómo te parece el Petronio como fiesta? Es la segunda feria de Cali. Es una segunda feria, elegante. Es el mejor evento después de la feria que se hace aquí en Cali. ¿Cómo te ganas vos la vida? ¿Qué otras cosas has vendido, digamos, en las calles de Cali? Yo vendía fruta en el Colegio Santa Liera hace 25 años. Pero ahora estoy dando con la gobernación de celador. Concursé para empleados oficiales y me gané el concurso. Trabajo en Jumbo de celador. Pero también me reduzco los tiempos libres, por lo menos ahora con las pañoletas. Hay gente que dice que la, que esto es mejor que la feria porque es más tranquilo, porque es gratis, sí. Porque la gente no es tanto. Sí, además no es violento. Muy pocas veces se encuentran peleas, algo así. En cambio, en la feria sí es muy tremendo. Se ven muchas peleas y todo eso. ¿Qué pensás que Cali sea, por ejemplo, con el Petronio, una ciudad que reconozca que también es negra? ¿Es qué? Negra. No, es que aquí estamos llenos de gente afrodescendiente. Que ya yo creo que más de la mitad de la población es afrodescendiente. Y es la raza, porque somos pacíficos. Va a llevar una banda al Petronio. Pues qué, muchachos, ¿de dónde vienen? De Villarrica, Cauca. Ah, bueno. ¿Cuánto dura el viaje? Una hora. ¿Cómo llaman ustedes? ¿Qué agrupación son? Asociación Folclórica Yoruba. ¿A qué hora tocan? No, estamos invitados a lo del IPC, a lo de los palenques pedagógicos. Ah, vamos a bailar. Ah, re bien, re bien. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno. Chao. Bueno, escuchamos los audios que grabamos en el Petronio Álvarez del 2013, audios que grabamos también en cocinas de casas, en los alrededores de las canchas panamericanas, aquí en Cali. Y en estos ejercicios participaron Mauricio Prieto, Stephanie López, Natalia Espitia, Miguel Tejada, David Rueda, Andrés Velasco, Natalia Sánchez, David Cardona, Carlos Patiño, Alejandra Lerma, Carlos Mora, Daniela Vargas, Cristian Benavides, Juan David López, Camilo Carvajal, Mayra Esteves y Fabiano Cueva y César Torres también. Y ya, muchas gracias por escucharnos. ¿Y qué más? ¿Sigue qué? A continuación vamos a hacer un poquito de jam, sí, que fue jam. Una cosa ahí que quedó como planteada y estaba pendiente. Entonces 15 minutos de jam. De jam. Listo, chao. Thank you. Thank you. Esta hora de la tarde, saludarnos desde aquí de la ciudad de Cali a todo el continente y a todo el mundo que nos está escuchando a través de Radio Relajo. Saludos y todos cada uno de ustedes y bienvenidos a esta excelente programación en el día de hoy, sábado.